Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Irregular verb review 2. He nadado en un lago, pero nunca he nadado en un fiordo. I've swum in a lake, but I've never swum in a fjord. Peter ha comido pez espada, pero nunca ha comido ballena. Peter's eaten swordfish, but he's never eaten whale. Expresión de la semana. Según parece, no vamos a terminar esto a tiempo. By the look of things, we're not going to finish this on time. Verbos acabados en T-I-T-E. Esperamos más de 3 horas. We waited for over 3 hours. El experto de vinos dio a este vino una puntuación muy alta. The wine expert rated this wine very highly. El médico trató al presidente durante más de 6 meses. The doctor treated the president for over 6 months. Has creado un monstruo. You've created a monster. Phrasal verb. Cuando regresé de mis vacaciones, se me olvidó mi PIN y saltó la alarma de antirrobo. When I got back from my holidays, I forgot my PIN and the burglar alarm went off. Vocabulario. A Dan le gusta hacer footing después del trabajo porque le ayuda a relajarse. Dan likes jogging after work as it helps him relax. Cuestión de preguntas. Since when? ¿Desde cuándo te gusta a ti el fútbol? Since when have you liked football? ¿Desde cuándo Steve sabe algo sobre la bolsa? Since when has Steve known anything about the stock market? ¿Desde cuándo ellos se llevan bien? Since when have they got on?